Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa, una edición más de nuestra radio revista. Martes 2 de febrero y nuestro programa número 22 de lo que va al año 2016. Gracias, Andresito Viracocha, por acompañarme estos 60 minutos desde los controles. Amigas, amigos, el día de hoy pues vamos a escuchar voces de aquellas agrupaciones de los años 60 y 70, como los Hermanos Diablos, como los Corvettes, como el Grupo Bodega de Guayaquil. Vamos a escuchar la voz de Eduardo Galeano hablando de las utopías. Y, por supuesto, Daniel Páez, un joven compositor, cantautor ecuatoriano, junto con su madre Janet Salgado, una de las reconocidas músicas, cantantes de los años 70-80 de nuestro país, nuestras reflexiones, nuestra agenda cultural y, por supuesto, nuestra muy buena energía y nuestra alegría por saber que ustedes nos escuchan mañana a mañana. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar precisamente con los Hermanos Diablo y este tema mañana al regreso. Quiero comentarles que está ya en nuestros estudios Galo Quiranza, y él es director de la Academia de Baile Star Dance. Con él, nuestra próxima conversación. Buenos días. Una carita parecida a ti, una casita en la montaña o en el mar, una sonrisa como la tienes tú, necesito yo para ser feliz. Una o dos palabritas de amor, te voy a decir cuando se ponga el sol, y esperaré a que me digas que sí, y esperaré sin siquiera dormir. Mañana pienso que será mañana, cuando entre por mi ventana el sol y un rayito de amor. Mañana pienso que será mañana, cuando entre por mi ventana el sol y un rayito de amor. Y un rayito de amor. Una o dos palabritas de amor, te voy a decir cuando se ponga el sol, y esperaré a que me digas que sí, y esperaré sin siquiera dormir. Mañana pienso que será mañana, cuando entre por mi ventana el sol y un rayito de amor. Mañana pienso que será mañana, cuando entre por mi ventana el sol y un rayito de amor. Y un rayito de amor. Y un rayito de amor. Artes y más artes. Música, literatura, danza, teatro, canto, las diferentes manifestaciones artísticas de nuestro pueblo, sus protagonistas y mucho más. Artes y más artes, aquí en Juntémonos en la Casa. A propósito del Losar o Nuevo Año Tibetano, Contamos nuevamente con la presencia en Ecuador del maestro Dola Tekchun, uno de los guardianes de la tradición musical tibetana, reconocido por su original trabajo como solista y su colaboración con otras tradiciones alrededor del mundo. Y en el escenario íntimo del Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura, pues Tekchun presentará música clásica tradicional tibetana, además de sus propias composiciones. Las canciones a interpretarse honran el mundo natural y pues nos recuerdan, ¿no?, la importancia de nuestro apego a la naturaleza. El 20 de febrero se celebra el inicio del Año Nuevo tibetano y primera vez en esta ocasión contaremos para este especial momento con un recital de música tradicional del Tíbet a cargo del maestro Tekchun. Esto será el próximo 24 de febrero en el Teatro Prometeo. Quiero comentarles a nuestras amigas, a nuestros amigos, que el maestro Tekchun estará acá en nuestro programa, lo hemos confirmado ya. Así es que atentos realmente para conocer un poco más de esta música tradicional del Tíbet y sus costumbres, sus tradiciones. 9:07, amigas, amigos. Está con nosotros, como lo habíamos anunciado, pues el señor Galo Quiranza. Él es director de la Academia de Baile Stardance. Buenos días, señor Quiranza. ¿Cómo está usted? Muy buenos Bienvenido. Días. Muy buenos días. Me presento. Soy el señor Galo Quiranza, director de la Academia de Baile Stardance. La Academia de Baile Stardance nació en el año 2013, el 30 de marzo, en la cual nosotros nos dedicamos a trabajar todo con lo que es con niños, jóvenes y tercera edad. No solamente hacemos lo que es la danza, sino también hacemos todo lo que es manualidades, todo lo que es fafuchas, todo lo que es peluquería, especialmente para las señoras de la tercera edad. El mensaje de nosotros como Academia de Baile Stardance y el mensaje de las señoras de la tercera edad del grupo de danza Años Dorados, que también trabajo con ellas en el sector de la Villa Flora, el mensaje es el vivir con amor y perseverancia, porque el día llegará en que coseches el fruto de tu afán. Usted me decía, don Galo, fuera de micrófonos, que una de sus motivaciones ha sido un poco rescatar, si cabe el término, de la calle a mujeres que estaban en prostitución, a chicos que estaban en condición de riesgo, digámoslo así, a personas con síndrome de alcoholismo, pues, y de alguna manera lo ha logrado, me decía. Cuéntenos, por favor. Sí, pues hubo un tiempo, más o menos hace unos 4 años atrás, la verdad, nosotros... Yo especialmente me he dedicado, me encanta lo que es la danza, me gusta desde muy pequeño lo que es la danza, entonces en parte pues tengo un poquito de pena ver gente en la calle, mujeres trabajadoras sexuales, hombres alcohólicos, en la cual el convento de las Madres de la Caridad, que queda en la avenida 24 de mayo, me han dado la apertura para poder rescatar todo lo que es a las mujeres, especialmente mujeres prostituidas, hombres alcohólicos, niños de la calle. También, bueno, ahí en ese convento es guardería, en la cual yo me dediqué a dar clases, a los niños de la guardería, a dar clases a las mujeres trabajadoras sexuales, en la cual Dios me dio ese privilegio de poder sacar a 3 mujeres, en la cual ahora están dedicadas, una a la danza, otra al teatro y otra pues es ama de casa. Bien, el arte redime, se ha dicho muchas veces. El arte nos da alas también. Sí. Y el arte nos hace reconocernos y reencontrarnos con nosotros mismos. Hay una actividad que ustedes van a realizar en próximos días. Sí, nosotros tenemos este sábado 26 de marzo, la Academia de Baile cumple 14 años de trayectoria artística, en la cual este evento se va a realizar en el Centro de Exposiciones Quito a partir de las 2 de la tarde, en la cual tendremos varios artistas invitados, como es el Ballet de Virginia Rosero, tendremos el Ballet Internacional Hachiwa, también vamos a tener la presencia misma de la Academia de Baile Stardance y, bueno, pues nuestros amigos artistas también, como es Jaime Enrique Aymara, Tañita Realpe, ex integrante de Tierra Canela. Vamos a tener a Marlon Julián. Va a ser un evento muy bonito. Habrá el Ballet Sarance de Oro, que es un ballet latinoamericano. Y también, pues, vamos a tener la presencia del grupo de danza Espíritu Danzante de Sangolquí. Va a ser un evento para, más que todo, para reunir a toda la gente y tratar de rescatar nuestra cultura. Lo importante en esto es, en este tiempo ahora, bueno, está muy avanzada la tecnología y tanta cosa, niños de 12, 13 años ya saben lo que es y lo que no es, sinceramente. Entonces el interés de nosotros es a los niños rescatarles, invitarles a que se unan a nuestra Academia de Baile. La Academia de Baile Star Dance queda en el sector del Redondel de la Atahualpa, junto a la bomba de gasolina, en la Fundación Fraterna Acción Social del Sur. De pronto, números telefónicos al 2510-198 o al 098-773-775. ¡Qué grato, amigas y amigos! Miren ustedes, a partir de realmente de una actividad maravillosa como es la danza, tener esta posibilidad, esta voluntad de invitar a niños, a mujeres, a hombres que pues de alguna manera están en condición de riesgo para que realmente pongan sus ojos en otro tipo de vida. Felicitaciones, don Galo Quiranza, por esta actividad que usted está realizando. Ustedes también, y por tomarnos supuesto, en cuenta. Pues nosotros deseamos lo mejor, ¿no?, para la Academia de Baile Star Dance. Nos lo ha dicho, ya cumplen 14 años, ya es un buen tiempo de trayectoria, pues. Y esto será en el Centro de Exposiciones Quito, realmente con una cantidad de grupos reconocidos, es el caso de Jactiwa, de el ballet de Doña Virginia Rosero, entre otros. Tenemos a Jaime Enrique Aymara, en realidad hay un listado de artistas populares. Mil gracias, don Galo Quiranza, y pues nosotros vamos a estar atentos realmente a esta actividad que está realizando Star Dance. Quizás en próximos días sería bueno poder conversar con los protagonistas de eso, ¿no? Que son los bailarines, que son estas señoras, y que nos cuenten también su testimonio de vida. Mil gracias a su presencia, muchos éxitos. Muy gracias a ustedes también, y como vuelvo y repito, pues el mensaje de el lema de nosotros como Academia de Baile: vive con amor y perseverancia, porque el día llegará en que coseches el fruto de tu afán. Muchas gracias. A usted. 9:15, amigas, amigos. Bueno, habíamos escuchado al iniciar nuestro programa los Hermanos Diablo. Ahora, ¿qué tal? Escuchemos a los Corvettes. Y esta es una versión, un cover de Sorba el Griego. Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Nueve de la mañana, amigas y amigos, 9:17. Escuchábamos una interpretación de los Corvettes y Sorba el Griego. Bueno, la Cinemateca Nacional del Ecuador, amigas y amigos, con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿no? Con el apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales, INCAA, presenta la Semana de Cine Documental Argentino a partir del martes 2 hasta el sábado 6 de febrero del 2016 en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En los últimos 15 años, el documental argentino ha experimentado un crecimiento importante. El ciclo, pues, expone 8 arriesgadas propuestas contemporáneas que trazan el panorama de vitalidad que hoy luce este género. Exhibiremos documentales sociales, intimistas y políticos, historias de amor y desamor, de dolor y búsquedas existenciales, relatos de grupos vulnerados por la discriminación, relatos humanos con personajes que rastrean en el pasado para reconstruir su historia, muchos de ellos entre bellos paisajes. Proyectaremos también el Polonio de Diana Rosenfeld y Aníbal Garisto, 2011, Huellas de Miguel Colombo, 2011 también, Putos Peronistas de Rodolfo Cesati, 2011, El Provincial de Daniel Guzmán, Claudia de Marcel Gonnet, Octubre Pilagá de Valeria Pamelvan, Criada de Matías Herrera Córdoba y El Retrato Postergado de Andrés Cuervo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional, pues con el apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales, INCA, presenta la Semana de Cine Documental Argentino. Hoy, amigas y amigos, martes 2, hasta el día sábado 6 de febrero, en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Entrada absolutamente libre, gratuita. Venga con su familia, venga con sus amigos, con su novia, en fin, pues acá lo esperamos. Usted será tratado como merece. 9:20. El grupo Bodega, este grupo Bodega se inició en la ciudad de Guayaquil. En tus ojos y en tu sonrisa es el tema. Retornamos con más de Juntémonos en la Casa. Bueno, hay tantas, ¿qué diríamos?, tanta creatividad, tanta ocurrencia en el ser humano, ¿no? Y lo gracioso, o también lo curioso sería que somos creativos hasta para poner epitafios, o escribir nuestros propios epitafios. ¿Qué es un epitafio? Epitafio es aquello que se escribe sobre la lápida de una tumba, ¿no? De una persona pues, que ya murió, ¿no? Es lo que cubre. Y miren ustedes, quiero compartir esta mañana algunos epitafios de famosos en algunos casos, otros epitafios de quienes pues jamás hemos oído sus nombres. Por ejemplo, epitafio de Molière. Este epitafio lo escribió él mismo. Ustedes saben que Molière escribió obras maravillosas, ciertamente, y muchas de ellas, pues, hoy todavía las podemos, pues, recordar en los escenarios, ¿no?, teatrales. Este epitafio decía, escribió Molière, y dice: aquí yace Molière, el rey de los actores. En estos momentos hace de muerto, y de verdad que lo hace muy bien. Y el epitafio del dramaturgo William Shakespeare dice: buen amigo, por Jesús abstente de cavar el polvo aquí encerrado. Bendito el hombre que respete estas piedras y maldito el que remueva mis huesos. Y por su parte, el epitafio de Ludwig van Beethoven dice: que los amigos aplaudan, la comedia se ha acabado. Uy, ¿no? Miren ustedes, la verdad es que algunas son como sentencias, dos frases que dicen todo, que dicen todo. Pero bueno, también hay otros epitafios, y en un cementerio de Inglaterra, por ejemplo, se encuentra uno que dice lo siguiente: toda la oscuridad del mundo jamás podrá apagar la luz de una velita. Mel Blanc, la voz de Bugs Bunny. Eso es todo, amigos. Bueno, estos son algunos epitafios, y aquí viene el epitafio de Miguel de Unamuno. Solo le pido a Dios que tenga piedad con el alma de este ateo. ¿Qué tal? Bueno, la creatividad, y realmente, sí, ¿no? Yo digo, esa habilidad, ese oficio para escribir las cosas con tanta claridad, con tanta abstracción, puntuales, concretas, y a la vez, pues, con un contenido gigante. A quienes les gustan los perros y aman los perros, dice el epitafio de Lord Byron para su perro Bodwain: aquí reposan los restos de un ser que poseyó la belleza sin vanidad, la fuerza sin la insolencia, el valor sin la ferocidad, y todas las virtudes de un hombre sin sus vicios. Y bueno, por último, amigas y amigos, en un cementerio de Minnesota, fallecido por la voluntad de Dios y mediante la ayuda de un médico imbécil. Estos son los epitafios encontrados en algunos de los cementerios alrededor del mundo. Vamos a hacer una pausa y retornamos con más. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición Naturaleza Viva del artista Marco Croaño López. Inauguración miércoles 27 de enero, 18:30. Área de la Mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura. La muestra consta de 30 cuadros de formato variado, en técnica óleo, con una temática sobre la naturaleza. La exposición Naturaleza Viva estará abierta al público hasta el 17 de febrero. Le esperamos. Le esperamos. El colectivo Todos Somos Jaime presenta un concierto solidario con Jaime Guevara. Participa. Margarita Lazo. Alex Alviar. Héctor Napolitano. Curare. Sábado 20 de febrero, 12 horas. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Les esperamos. Homenaje a Diego Pérez. Música, danza, teatro y pensamiento. Jueves 18 de febrero, 19 horas. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Homenaje a Diego Pérez. 50 años en la senda del arte. Les esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Tengo un pobre corazón que a veces se rompió, se apagó, pero nunca se rindió. Entre estrellas de cartón perdí la ilusión. Que llegara un ángel, me levante y que me diga que lo amé. Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte. Sientas lo mismo. Dicen que este loco amor no tiene solución, que tu mundo y mi mundo no, que tu mundo y mi mundo no. Ya estamos de regreso, amigas, amigos. Siempre me siento feliz. ¿Sabes por qué? Los problemas no son eternos, siempre tienen solución. Lo único que no se resuelve es la muerte. No permitas que nadie te insulte, te humille o te baje tu autoestima. Los gritos son el alma de los cobardes, de los que no tienen razón. Siempre encontraremos gente que te quiere culpar de sus fracasos. Y cada quien tiene lo que se merece. Hay que ser fuertes y levantarse de los tropiezos que nos pone la vida, para avisarnos que después de un túnel oscuro y lleno de soledad, vienen cosas muy buenas. No hay mal que por bien no venga. Por eso, disfruta la vida, que es muy corta, por eso ámala, sé feliz y sonríe. Solo vive intensamente para ti y por ti. Recuerda, antes de discutir, respira. Antes de hablar, escucha. Antes de escribir, piensa. Antes de herir, siente. Antes de rendirte, inténtalo. Antes de morir, vive. La mejor relación no es aquella que une a las personas perfectas, sino aquella en que cada individuo aprende a vivir con los defectos de los demás y admirar sus cualidades. Que quien no valora lo que tiene, algún día se lamentará por haber perdido, y que quien hace mal, algún día recibirá su merecido. Si quieres ser feliz, haz feliz a alguien. Si quieres recibir, da un poco de ti. Rodéate de buenas personas y también sé una de ellas. Recordemos, a veces de quien menos esperamos es quien te hará vivir buenas experiencias. Nunca arruines tu presente por un pasado que no tiene una persona fuerte, ¿no? Miren ustedes, aquellos seres humanos fuertes sabemos cómo mantener en orden nuestras vidas. Aún con lágrimas en los ojos, nos arreglamos para decir con una sonrisa, estoy bien. William Shakespeare decía, siempre me siento feliz. ¿Sabes por qué? Porque los problemas no son eternos. 9:35 a.m. Bueno, lo último que escuchábamos en música eran las voces de Daniel Páez, su madre, Janet Salgado, una reconocida música cantante ecuatoriana, que hizo su historia en los años 70, 80. Daniel Páez, un joven todavía, un joven empresario inclusive en cuanto a espectáculos, como él mismo lo dice, pues con una... realmente con una producción bastante, bastante prolija, y cantaban a dúo, ¿no?, con su madre. Eduardo Galeano, amigas, amigos, escuchemos todos lo que tiene que decirnos sobre las utopías a esta hora de la mañana. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de vivir por vivir nomás, como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo. Nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajaremos para vivir.

del Partido Socialista. Durante sus estudios, con una beca en París, supo que Juan Domingo Perón había dicho: si ese muchacho anda por acá, me gustaría verlo. Entonces Eduardo Galeano aprovechó un viaje para llamar al teléfono que le habían dado, aun cuando no terminaba de creer que fuese cierto lo que le habían dicho. Pero sí, fue cierto, lo era, y fue recibido muy bien. Tuvo una larga charla con el expresidente argentino en el exilio, durante la cual le preguntó por qué no emitía señales más a menudo. Perón me contestó: el prestigio de Dios está en que se hace ver muy poco. Eduardo Germán María Hugues Galeano nació en 1940 en Montevideo. Hacemos una pausa, amigos y amigos, vamos a la música y retornamos con más de Juntémonos en la Casa. Voy a pintar las paredes con tu nombre, mi amor, para que sepas que te quiero de verdad. Tus ojos son como el cielo, todo azul, todo amor. Tu boca es tan dulce como miel. Para de esperar al escribir tu nombre se llenará de lindas flores, tan lindas como te quiero de verdad. Tus ojos son como el cielo, todo azul, todo amor. Tu boca es tan dulce como miel. Y salud. Notas médicas, nutrición, consejos de especialistas, alternativas médicas y más. Vida y salud, aquí en Juntémonos en la Casa. Bien, amigas y amigos, ya retornamos. Nos quedan 10 minutos hasta las 10 de la mañana. Quiero dar la más cordial bienvenida a Ricardo Jiménez, como ustedes conocen. Ricardo es un experto en el tema de VIH-Sida y vocero oficial en ese tema por Cruz Roja Ecuatoriana. Como siempre, gracias, un abrazo, Ricardo. Buenos días, a ti. Buenos días. El día de hoy, pues, está con nosotros también Ana Lucía Paqui. Y miren ustedes, Ana Lucía pertenece también a los programas de Cruz Roja Ecuatoriana, y hoy está pues también encargada, ¿no?, de un programa de desarrollo comunitario, de salud y desarrollo comunitario. Los dos trabajamos para el programa de salud y desarrollo comunitario Beatriz, como tú conoces. Y el proceso que Anita Paqui tiene a su cargo es Medios de Vida, que es Medios un proceso muy interesante, muy novedoso y muy actual, muy contemporáneo, porque nos refiere a eso, a medios de vida, pero con sostenibilidad y muy respetuoso de la ecología del planeta. Ana Lucía, bienvenida. Mil gracias por estar con nosotros y pues te escuchamos. ¿Cuál es tu medio de acción? ¿Qué está haciendo Cruz Roja en este sentido? Ahora que hablamos de desarrollo sostenible, ¿no es cierto? Y sobre todo, pues, basado en el medio ambiente. Cuéntanos, nosotros te escuchamos. Buenos días. Muchas gracias, Beatriz. Comentar, claro, como comentó mi compañero, es un proceso nuevo como institución, contribuyendo al desarrollo comunitario y también trabajando en el fortalecimiento de los 5 capitales que se basa en los medios de vida sostenibles, que es el capital humano, el capital financiero, el capital de medio ambiente, el capital físico. Se basa entre estos 5 capitales para el desarrollo comunitario. Ahorita como institución estamos desarrollando 3 proyectos a nivel de país, 2 proyectos de productivos al sur del país, un proyecto de, digamos así, de fortalecimiento socioeconómico en la provincia de Loja, y otro es de fortalecimiento productivo de café, cacao y cítricos en la provincia de Zamora, con 17 comunidades, en donde participan algunos pueblos como es el país, indígenas, también está la etnia Shuar y los campesinos. Eso ha sido un poco que nos fortalece también trabajar y visibilizar a la institución en esas comunidades. Para hacer este trabajo, ¿ustedes reciben el apoyo económico o el apoyo de asistencia técnica de alguna instancia gubernamental directamente, o pues se nutren a partir de la misma Cruz Roja Ecuatoriana? A ver, también depende de muchas acciones. Como Cruz Roja, nuestro recurso son los voluntarios. Son los voluntarios que nos apoyan en la acción comunitaria. Pero muchos de estos proyectos de emprendimientos y productivos nos apoya en este momento la Cruz Roja Española. Son donantes españoles que estamos trabajando en estos 3 medios de vida que están, bueno, cabe mencionar que también tenemos otro medio de vida en la provincia de Manabí, en el cantón Tosagua, que también es de fortalecimiento socioeconómico en la producción de maní y maíz. Para estos procesos sí tenemos, digamos, financiamiento por parte de la Cruz Roja Española. Y de ahí también transversalmente trabajamos con los voluntarios en temas de cuidado del medio ambiente, y también mucho, cabe mencionar que en los medios de vida sostenible tiene que estar la participación tanto de mujeres y hombres, entonces también trabajamos un enfoque transversal de género en estos procesos. Es muy interesante todo lo que nos acaba de comentar Ana Lucía Paqui desde Cruz Roja Ecuatoriana, puesto que cada elemento que tú has nombrado hoy consta en nuestra Constitución, en la Constitución de la República, y esta es una manera precisamente de cumplir con ella, ¿no? Cuéntanos, Ana Lucía, pues, ante estas convocatorias, hasta este trabajo comunitario, las personas, ciudadanas, ciudadanos, ¿cuál es el nivel realmente de respuesta que ustedes han tenido hasta el momento? La participación comunitaria, digamos así, es, bueno, nosotros como institución hemos visto que es importante para la sostenibilidad de nuestros procesos que lo estamos implementando la organización comunitaria. Y obviamente como institución estamos un poco para contribuir en las necesidades que tienen las comunidades. Porque si no es un emprendimiento o un proceso participativo, yo creería que no hay sostenibilidad. Porque uno hay que contribuir, tampoco es que quiere decir que nosotros vamos a sacar de la pobreza. Yo creería que en nuestras comunidades no hay pobreza, sino que son diferentes formas de vivir. No hay que contribuir, fortalecer sus propias iniciativas, sus propias capacidades dentro de las comunidades. Eso es que tratamos de hacer como institución. Como le mencioné anteriormente, es apoyar en la parte agrícola que se está viendo ahora en nuestro país como un nuevo enfoque de desarrollo. Qué interesante. Tú acabas de decir, no hay pobreza. No. Son diferentes formas de vida, ¿no? Sí. Nosotros que las globalicemos es diferente, porque hay diferentes formas de vivir y las comunidades son felices viviendo con sus costumbres, con sus tradiciones, con sus formas de cultivar, con sus formas de economía, con sus formas de alimentación. Es decir, mucho respeto, ¿no? Iba a decir eso. Entonces, tratamos eso como institución, basándonos en nuestros principios también que tiene la institución. Muchas veces y a lo largo de la historia ha habido una tendencia, ¿no? Desde lo mestizo, digámoslo así, de sentirnos como más, de sentirnos como salvadores de la patria. Salvadores y casi predestinados a enseñar cómo vivir a aquellos que creemos son menos que nosotros. Lo hemos hablado en este espacio, simplemente somos diferentes. Y de hecho, sigue pasando el tiempo y vamos descubriendo que nos falta aprender tanto y tanto, por ejemplo, del mundo indígena, ¿no? De la cosmovisión andina. La cosmovisión andina, como dice usted. Pues, para mí creo que es mejor saber convivir entre las diferentes costumbres, entre las diferentes tradiciones, como la misma constitución lo habla de la interculturalidad. Y eso es lo que muchos de las comunidades indígenas campesinas, no solo indígenas, porque también hay campesinos, que quieren que los respete y que sepamos, o sea, que nos sepan entender, bueno, yo soy dentro de ese entorno, digamos así, que nos entiendan que no es que nos eximicen o nos categoricen que estamos pobres y nos faltan desarrollar, ¿no? Ahora sí, es una lástima, tenemos ya 3 minutos, pero acabaste de topar un tema importantísimo, que es la interculturalidad. Y alrededor de la interculturalidad podríamos hablar mucho tiempo sobre realmente cómo se está asumiendo la interculturalidad. Porque también, pues, interculturalidad no significa solamente que yo pueda ahora, como es el caso, ¿no?, en muchos, usar tu blusa, que ahora estás puesta tú, y yo me pongo tu blusa con mi jean, ¿no?, y como McDonald's, y de pronto puedo salir contigo caminando hasta la puerta. O sea, soy intercultural, además que generosa soy un poco así, ¿no? No sé. La interculturalidad, pues, va más allá de esto que estamos señalando, y por supuesto también amerita un análisis más profundo. Y serio y respetuoso también, ¿no?, alrededor de esto. Yo quisiera pedirle a Ricardo si es que la próxima semana, el próximo martes, podríamos contar nuevamente con la participación, con la presencia de Ana Lucía. Anita, yo no sé si tienes esa disponibilidad, porque realmente muy poco tiempo ahorita para hablar de lo que necesitaríamos de hacer. De lo mucho que hace Anita, de por lo supuesto. Mucho que hace su proceso y de lo mucho que hace el programa, Ana. Esto es, para mí es como una probadita. ¿Qué dices tú, Anita? Es apenas sí, es una probadita, ¿cierto? Estamos recién reconociéndonos. ¿Te parece? Puede ser. Te esperamos el próximo martes. ¿El martes de carnaval? Ah, el próximo martes de carnaval. Buena pregunta. Martes de carnaval. Hagámoslo el día miércoles, ¿está bien? Miércoles es de ceniza. Bueno, vamos a agendar un nuevo encuentro con Anita para la próxima semana. Coordinemos, sí, entonces. Con mucho gusto, sí. Vamos a hacerlo ahora mismo con la agenda. Y nosotros ya tenemos que despedirnos, amigas y amigos, que pronto pase el tiempo. Nos despedimos con música, Andresito, por favor. Quiero decirles mil gracias, señoras, señores, como cada día. Pues gracias a su confianza, gracias a sus comentarios. Y mañana, cuando sean las 9, estamos nuevamente aquí. Juntémonos en la casa. Ricardo Jiménez, muchas gracias. Anita, muchas Lucía, gracias. Paqui, mil gracias. Hasta el día de mañana. Andrés Viracocha, gracias a su trabajo. Que seas feliz, aunque no sea a mi lado, aunque no sea a mi lado. Quiero que seas feliz. Yo te ofrecí un mundo tierno y puro, que tal vez tu inocencia no supo comprender. Si alguna vez tú quisieras volver, no vayas a dudar que yo te esperaré. Si tú dejaste en mi existir aquel momento tan feliz, para que yo te quiera aún,